Bueno, al corro de la patata, se llama esto. Al corro de la hoja de la lechuga, que está mi amante malo, con calentura, arropé, arropé, sentadita me quedé, y nos sentábamos en el suelo. Y luego nos levantábamos y decíamos, a la rueda la patata, comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones, arropé, arropé, sentadita me quedé. Otra vez nos sentábamos todos en el suelo.